una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Silvio Rodríguez regresa el 12 de junio con el álbum Padre Espera. Increíble. ¿Qué se puede decir ya de Silvio Rodríguez que ya nadie conozca y que nadie sepa? Es un gran artista, tiene una larga trayectoria. Este álbum está compuesto por 13 canciones, 10 de ellas inéditas, que llegan 5 años después de su último trabajo, Amoríos. Previo a su lanzamiento oficial, el cantautor reveló 4 sencillos bajo el contexto de una crisis que ha impactado globalmente manteniendo a millones de personas confinadas en sus hogares. La Adivinanza, que fue el 15 de mayo, Noche sin fin, y Mar, que fue el 22 de mayo, Viene la cosa, que fue el 29 de mayo, y Danzón para la espera, que fue el 5 de junio. El cantautor cubano dedica este trabajo a la memoria de varios amigos recientemente fallecidos, como Luis Eduardo Aute, el historietista cubano Juan Padrón Blanco, el cineasta y escritor cubano Tupac Pinilla, el escritor y periodista chileno Luis Sepúlveda, el locutor, actor y humorista argentino Marcos Mustoc y el cantautor mexicano Oscar Chávez. A todos ellos, gracias infinitas, dice Silvio Rodríguez. En Para la Espera incluyó algunas de las canciones que ha compuesto en los últimos años. En todos los casos son primeras versiones realizadas poco tiempo después de haberlas compuesto. Los instrumentos y voces que aquí se escuchan son el mismo, tomando apuntes para desarrollar después, comenta Rodríguez. Vamos a escuchar de esos adelantos una canción que a mí me impactó bastante, que me gustó mucho, que se llama Noche sin fin y mar. Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar. Luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz? Los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin. Sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y noche sin fin, sin fin y mar. En el lomo de un delfín voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar. Porque yo quiero saber todo lo que sabes tú. Los universos de ayer, los mañanas del azul, noche sin fin, sin fin, sin fin. Soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin, sin fin y mar. mundos diferentes. La danza de las libélulas es una canción que formó parte del álbum Pánico, primer álbum solista de Manuel García. Es un chileno que nació en la ciudad de Arica en el año 1970, que formó la banda Mecánica Popular en Chile, una banda que mezclaba la trova con el rock. Y desde el año 2010, con este disco Pánico, al cual hacíamos mención, comenzó una carrera solista que es de la que actualmente tiene mayor trascendencia en Chile, de un chileno que vive en Chile. En 2017 graba un álbum junto a Pedro Aznar que se llamó Abrazo de Hermano. Pasó bastante desapercibido, pero un disco muy, muy lindo, muy, muy agradable en el registro de estos dos grandes cantautores. Mon Laferte es una cantante, música, compositora y activista chilena que vive en México hace unos cuantos años. Seguramente la ubican porque en el último festival de Viña del Mar y en la última entrega de los premios Grammy se manifestó públicamente sobre la situación que vive Chile. Lo que vamos a escuchar hoy es a Manuel García y a Mon Laferte haciendo una versión nueva, estilizada, podríamos decir así, de aquel clásico de Manuel García que se llama La danza de las libélulas y que fue publicada inicialmente en su disco Pánico del año 2010. Mon Laferte, Manuel García, La danza de las libélulas. Cool, estamos. Bien, vamos, amor. Ok, vamos, Jalen. Toma uno. Que mundos diferentes.